Radio Jesús 750 AM, 24 horas proclamando la fe con poder. ¿Sabías que tus hijos pueden pronunciar exactamente las mismas palabras que tú? Y pueden además dar los mismos pasos que tú en el camino de la vida. Gracias, papá Dios, por tu amor, por tu alegría, por mi familia. Gracias, papá Dios, por mis hermanos, por mi papá. Te amo, Jesús, con toda mi fuerza, con toda mi vida y todo mi ser. Gracias, Señor, por tu amor, por tu alegría. Gracias con mi mamá y por mi papá. Por eso te amo y te alabo. Gloria a ti. Radio Jesús Internacional eleva esta oración al cielo, esperanzados en que llegue también a tu corazón para que puedas convertirte en un gran ejemplo para tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús es el Señor. 750 AM. Está ubicada en la calle Pedro Francisco Bono, número 5. Para mayor información, puedes llamarnos al 809-247-3545. Sacramento, alabado seas, Santo Sacramento, también alabemos al niño Jesús que nació en Belén y murió en la cruz, que nació en Belén y murió en la cruz, a las zarandelas, a las zarandelas, a las zarandelas de mi corazón, a las zarandelas, a las zarandelas de mi corazón. Ábreme la puerta, estoy en la calle y dirá la gente que esto es un desaire, y dirá la gente que esto es un desaire. Ábreme la puerta otra vez, ábreme la puerta, que yo quiero entrar. Y después que entres, vuélvela a cerrar. Y después que entres, vuélvela a cerrar. A las zarandelas, a las zarandelas de mi corazón. A las zarandelas, a las zarandelas de mi corazón. Nos salvó la vida y te llega día a día escuchando esta estación. Somos Radio Jesús 750 AM, proclamando aquí. Tu fe. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. La palabra de Dios nos presenta historias de hombres y mujeres que arriesgaron todo, inspirados en la fe. Se les conoce como los héroes de la fe. ¿Estás dispuesto a ser como ellos? Lee la palabra y escucha Radio Jesús, proclamando la fe con poder.